Bueno, estamos en el tercer bloque. Espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista con Lili Pécora. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del aborto. Queríamos contarles que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vetaría la ley de abortos no punibles aprobado por la legislatura, que admite como válido el consentimiento de un adolescente a partir de los 14 años para acceder a esta práctica en la ciudad. Una de las justificaciones del veto radica en que una chica de 14 años es considerada menor por la Constitución y no puede tomar una decisión de estas características. Una vez que Macri concrete el veto, la ley deberá volver a la Comisión de Salud y recorrer con modificaciones el camino nuevamente hasta el recinto. Cabe aclarar que para acceder a un aborto en caso de abusos no resulta necesario la denuncia de violación ni la constatación del delito, sino que basta con una declaración jurada de la mujer prestada ante el profesional de la salud interviniente. Y tenemos en este bloque a Belén Abondanza. Ella es integrante de la Mesa Política de Frente Joven y del Centro de Bioética de Persona y Familia de la Universidad Católica Argentina. Belén, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estoy. Contame un poquito cómo están viviendo este tema del aborto, de lo que está sucediendo a nivel legal en la UCA, en el Centro de Bioética. Bueno, en realidad, para empezar, distinguir dos cosas. Primero está el Centro de Bioética Persona y Familia, que es una asociación aparte, y particularmente como estudiante de la UCA estamos organizando el grupo de jóvenes por la vida y la familia. Ah. Así que, bueno. ¿Y qué hacen ahí? Si bien estamos en el foro de jóvenes. Sí. Sí. Bueno, en el foro de jóvenes ahora estamos tratando de impulsar el pedido de veto, de cómo están, como bien me introdujeron al principio. Sí. ¿Están juntando firmas? Por parte de los ciudadanos. ¿Están juntando firmas? Sí, las firmas, lo que hacemos es pedir que se unan al pedido de veto. Ya está escrito el texto y por Argentinos Alerta se lo pueden firmar con su nombre y su mail, y como que le llegarían esos pedidos a Macri para demostrarle que no solamente una cuestión jurídica, sino también social de que no estamos a favor de una ley así. Claro. ¿Cómo es la dirección? ¿Dónde podemos encontrar Argentinos Alerta para firmar en contra del aborto? Bueno, argentinosalerta.com en internet, y ahí en la primera página sale la opción de llenar el formulario de pedido de veto. Claro. ¿Y su visión respecto a estar en contra acerca del aborto es solamente religioso? Si bien considero que el argumento religioso no tiene por qué ser denostado de la manera que fue denostado, por ejemplo, por la legisladora Lugartino, creo que hay otros argumentos también que nos fundamentan, y que es el derecho a la vida principal que se basa y del cual partimos para poder hablar de cualquier otro tipo de derecho. O sea, hablar de la libertad, si vos no contás con el derecho a vivir, sería medio imposible, por decirlo así. Así que lo que nosotros proponemos desde el grupo de jóvenes, mismo del Centro de Bioética también, desde Frente Joven lo mismo, es una atención integral. O sea, como políticos y como ciudadanos, creo que si nos importan las personas, nos importa el otro, nos importa la mujer, no necesariamente la opción es el aborto. De hecho, debería ser en última instancia, porque un homicidio, nunca va a solucionar nada. Por ejemplo, en el caso de violaciones, no podríamos tratar de solucionar un crimen con otro crimen. Entonces, optamos por una solución integral de apoyo a la mujer embarazada. Creemos que hay que intentar salvar las dos vidas, de proteger a las dos personas, de proteger a la mujer que pasó por o que está pasando por un momento complicado, en el cual, por ejemplo, podría no llegar a tener el acompañamiento necesario, y ahí es donde tiene que estar el Estado, no en darle la solución rápida de matar a su bebé, porque le estaría incluso generando otro conflicto más a la mujer, otro trauma más. ¿Y vos crees que eso te soluciona de la manera de informar a los jóvenes y difundir a los jóvenes lo que necesitan saber para no llegar a este punto? Considero que sí, que son, ahí estamos hablando de políticas públicas que vayan acompañando en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Tenemos políticas a largo plazo, que puede ser la educación y que es la raíz de todo, donde se eduque a las personas en relaciones de amor más sólido, de compromiso con la otra persona y evitando tal vez llegar a situaciones de embarazos no deseados. Genial. Y por otro lado, sí, de soluciones de emergencia, ¿no? En el caso de que tengamos el embarazo y para poder llevarlo a término, ahí es donde debería estar el Estado con políticas públicas de asistencia y acompañamiento con centros de atención en los hospitales públicos o mismo con acompañamiento de apoyo económico de ser necesario. Claro. Belén, muy buena todo lo que nos comentaste a todas. La última pregunta, Belén, es ¿cuál es el objetivo principal entonces del Foro de Jóvenes? El objetivo principal del Foro de Jóvenes es, tal como ustedes decían, concientizar a nuestros compañeros en la universidad sobre la importancia de valorar la vida y de valorar la familia como célula básica de la sociedad para poder fomentar y llegar. Perfecto, Belén. ¿Y las personas que se quieran sumar al Foro de Jóvenes? Tenemos una página en Facebook que se llama Foro de Jóvenes UCA por la Vida y la Familia. ¿Y no hace falta ser cristiano para estar en ese foro? No, para nada. Nos basamos en cuestiones de derecho natural. Bueno, Belén, te quiero felicitar por esto que estás haciendo en nombre de todas las mujeres argentinas. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un beso muy grande. Chao, chao, Belén. Nosotros nos vamos a un temita corto y venimos ya mismo con Paula Mancinelli, que nos trae unas informaciones espectaculares. Ustedes saben, les voy a tirar una puntita. ¿Ustedes saben que el hecho de amacarse trae beneficios para la salud? ¿Por qué los chicos se amacan? ¿Por qué les gusta amacarse? Todo esto después del bloque. Bloque de SOS Mujer del día viernes. La tenemos a Paula Mancinelli. Paula, ¿cómo estás? Buenas. Acá ¿bien? Muy lindo día, aparte. Está bueno, ¿no? Sí. Sí. Está todo el mundo en remera, musculosa. Se viene ya el veranito. Bueno, tenemos información. A Paula la van a ir descubriendo quién es, porque la verdad que hace tantas cosas, Pau, que no quiero ponerme a hablar y decir todo el currículum. Pau, voy a leerse unas ciertas cosas y las vamos comentando, ¿te parece? Dale. Bueno, yo quería comentarles que por medio del aparato vestibular que se encuentra alojado en el oído medio, se gestan el 50% de las conexiones neuronales existentes en el cerebro de un infante en el momento que comienza a caminar. La forma de estimular al mismo es mediante el amacado. Por eso en todas las culturas a los bebés se los mece. Es su alimento cerebral, imprescindible para su desarrollo psicomotor. Qué loco, ¿no? Esto, ¿no? Yo no sabía. No hay mucho que agregar a esa frase. No, obviamente que está... Pero es una realidad que sucede en todas las culturas. Qué loco, no sabía yo de esto. Y creo que, aparte esta condición, yo lo vengo también sintiendo y investigando hace muchos años, esta condición de que al chico lo adormece o lo relaja, también tiene que ver con volver a la panza, el diafragma, la respiración de la madre, el vaivén de la respiración. Es un amacado desde el primer instante hasta el último, antes de nacer. Qué loco, ¿no? Qué lindo. Claro, yo nunca me puse a pensar por qué se amacan a los bebés. Es algo innato, agarras un bebé y te pones a balancearte, sí, ¿no? Cuando sos madre ya te pasa a veces que te amacás aunque no tengas al bebé encima, empiezan a pasar. Porque te calma también el amacado. Sí. Bueno, vamos a hablar con vos acerca de todos los beneficios que trae también para los adultos. Sí, obviamente. Bueno, dice que entre los mapuches existía una vieja costumbre familiar. Tanto los hombres como las mujeres amacan a las mujeres partulientas en una manta, la balancean provocando su distensión y con el relajamiento de su cuerpo una mejor ubicación del bebé en el canal de parto. Genial. Es fundamental cuando se mece un bebé el cómo se lo hace. Este está condicionado por la relación tónico-postural que establece con el adulto. Eso no tiene mucha ciencia, pero sí realmente yo lo observo y es para tenerlo en cuenta. Hago un paréntesis en esto porque está buenísimo. Dale. Cuando uno tiene un bebé, si está, por ejemplo, pensando en otra cosa, si está apurado porque tiene que llegar... A mí me pasa, yo tengo un nene de un año. Cuando lo quiero dormir y yo estoy con la tensión de querer dormirlo, en mi cuerpo, en mi tono muscular, que es muy básico, hay algo que el bebé percibe. Percibe una dureza, percibe una... No percibe lo mismo que cuando uno realmente son tan sensibles se los bebés, entrega, ¿no?, a ese momento, ¿no? Y se está disponible. Y que es por el contacto de piel a piel, que como que el bebé siente en cómo estás vos. Sí, sí, de piel a piel, del tono de todo el cuerpo, de la dureza que tengas, de la disponibilidad. Yo creo que son muy muy sensibles a eso los chicos, pero creo que se aplica a la vida también, ¿no? No es lo mismo que alguien te escuche realmente escuchando a que esté... Sí, con la mente en un lado y con el cuerpo en otro. Bueno, sí. Después esto sigue diciendo, Dider Ansiev, no me sale el nombre, habla del molde o molde corporal del contacto piel a piel que va conformando su triple función en la formación del yo, como envoltura, continente, como superficie de separación entre lo externo y lo interno y como asiento de una sensibilidad que permitiendo la comunicación junta, une el adentro con el afuera. O sea que no solamente el amacarse, ¿no? Sí, eso habla del contacto y ese autor habla del yo piel, ¿no? Habla más de la cuestión del contacto, que cuando uno trabaja en terapéutica corporal, que es lo que yo hago, está todo muy ligado. No se pueden separar los tejidos de los músculos del movimiento, ¿no? Como que en la acción en realidad hay conceptualizaciones que han hecho diferentes personas que se centran más en una cosa que en otra. Uh-huh. Por eso está esta frase que dice que de esta manera Harlow concluye que la base del vínculo amoroso está en el contacto y no en la alimentación, ¿no? Y después dice, este contacto genera en el niño un espacio compartido que dará origen al espacio y el objeto transicional fundamentado por Winnicott. De igual manera, bueno, después dice, si inmovilizáramos al recién nacido sin permitirle amacarse, como espontáneamente lo practica, nunca llegaría a erguirse, pues su cerebro no tendría el alimento indispensable para su desarrollo. Esto es grosso. Sí. Nunca me puse a pensar. Bueno, como a veces se está sabido hoy que muchos casos de muerte súbita, no quiero hablar de eso, pues es un tema muy polémico, sí, ¿no? Y merece no un sabe. Programa especial. Pero muchas veces se sabe y se ha comprobado que tiene que ver con la falta de contacto. Qué bárbaro, por favor. Sí, por eso va a alzarlos, mimarlos cuando los estás. Yo estudié un año de maestra jardinera y decía que había que aprovechar que cuando al bebé lo cambiás o lo bañás, siempre también es un momento para dedicar piel a piel la madre con... En la corrida cotidiana a veces es muy difícil darse esos momentos, pero está bueno. A partir del momento que logra la postura de pie, es esencial posibilitarle columpiarse en una hamaca ergonómica, De esta manera ejercitará sus reflejos arcaicos de prensión, flexión, extensión e irá ganando en equilibrio y dominio espacial. Que es como que ellos toman noción del espacio. Mira, los chicos tienen la capacidad de hacerlo tan naturalmente. Yo doy clases de esto de columpio de inversión, de sistema postural descontracturante, le llamo para los grandes, con unos arneses que son esta hamaca ergonómica que cuenta, que es como un arnés con acolchado, muy cómodo, donde uno se suspende y se... Como cuando eras nena y te llevaban a UPA, sí. Esa sensación de relajación, de ser sostenido. ¡Ay, qué lindo! Eso en posturas invertidas, no invertidas, de yoga. Se usa a nivel terapéutico hasta cuando hay muchas limitaciones físicas y se usa para jugar o para relajarse. A veces las clases de grandes terminan siendo como peloteros para niños. Sí. Y los niños tienen la particularidad de que pasan la puerta, no lo vieron nunca, se colgaron, hicieron todas las posturas en relajación total, no se golpean, no hay pues nada. No tienen tanto miedo, ¿no? No hay nada que explicarles. Para llegar a hacer la misma postura con un adulto, yo por ahí estoy semanas o meses para ver, sentir dónde se apoya, cómo uno suelta el peso, viste, que busque, sí, la relajación. Sí. A mí pasó con una postura en yoga que no me salía y mi sobrina le hizo un día así, ¡tac! Claro, sí, sí, es así. Entonces, bueno, con los chicos es mucho más sencillo porque se dedican a jugar. Sí, hoy en día los chicos traen, te estoy hablando ya de 4 o 5 años en adelante, muchos problemas de tensión física que antes no estaba. Claro. Son muchas horas de escolaridad de estar quietos, que es totalmente antinatural. No hay cultura de una buena educación física. Viene todavía la educación física de los colegios, lamentablemente, de la educación militar del siglo pasado o la anterior. Sí. ¿No? Entonces, vos empezás a ver chicos muy chiquitos. Yo cuando te conocí a vos, estabas en Sabe Tierra. Sabe la Tierra. Sabe la Tierra, en San Fernando, la feria que yo amo. La conocí el día de mi cumpleaños, que me llevó mi mamá, que adoro. Y vos estabas con un chiquito, haciéndole masajes en los pies. Sí, sí. El chiquito estaba lo más relajado. Total, sí, sí, fue hermoso. Yo te vi y dije, no, por Dios, esta chica viene en la radio ya. Sí, sí, sí. La verdad que fue muy lindo porque los chicos se relajan. Entran jugando. Y ese día, como en vez que atacar tanto con el lado de la psicología, el psiquiatría, ¿viste, no? No, y aparte que necesitan moverse y lo hacen de una forma orgánica. Lo que tiene de particular esto es que les puede permitir estirar e ir haciendo... Yo hago como una especie de RPG alternativa, por decirlo. Hay como una cosa de ver la globalidad del cuerpo y de reacomodar. Yo les hablo a mis pacientes más grandes o alumnos de una puesta a punto en el auto, ¿no? Sería como volver a acomodar toda la máquina. Y para los chicos es una forma muy divertida de poder hacerlo y hacer prevención a futuro de problemas posturales. Y a eso queríamos comentarles un poco a nivel informativo qué es lo que hacen todas estas técnicas, que vos decime si me equivoco o no, pero también sirve para las fobias y los miedos tan comunes hoy en día. Sí, bueno, en realidad sirve para todo lo que pueda servir contactarse la persona con su propio cuerpo. Con su hacer tierra en el cuerpo. Con sus bordes, como hablaba esta autora, relajar el sistema nervioso. Sí, pero tiene un montón de también beneficios como la corrección postural, escoliosis, hernias de disco, contracturas, descongestiona las piernas, previene la celulitis, mejora las varices, sí. Alivia los dolores de cabeza, cuello y espalda, distiende las contracturas musculares, cervicales y sacrolumbares, aumenta el flujo de sangre en el cerebro, mejora la vista, estimula el crecimiento capilar. Bueno, un montón de beneficios. Para que, ¿no?, te des una idea, yo tengo en este momento 2 alumnos que es un gran logro, que son médicos. Ajá. Que los médicos hayan accedido a venir, colgarse y demás. Y los dos tienen hernia de disco. Sí. Estamos hablando de una patología complicada de columna. Sí, sí, que con, sí, la descompresión, que, sí, es buenísima para cualquiera. Cuando uno descansa la noche, los discos se irrigan y toma más espacio y se descomprime toda la cosa que se va aplastando con los años en la columna. Bueno, eso, 2 médicos con hernias de disco están siendo sometidos y vienen felices. Bueno, por última vez, no podemos dejar de mencionar a quien fue tu profesor, Rubén Seijas, ¿no? Sí, claro. Él es instructor de esquí, buceo, montañismo, creador de estas terapias, profesor investigador universitario, creador de métodos para la salud y educación, autor de publicaciones especializadas sobre psicomotricidad y matemática. Bueno, ha dictado en los últimos 15 años un montón de seminarios en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, un grosso, ¿no? Él es el creador del sistema este de columpio de inversión. ¿Cómo se llaman estas técnicas? Terapia gravitacional. Terapia gravitacional. Y gym aérea. Gym aérea es cuando haces algo más de fitness o de gimnasia ahí. Okay. Con el columpio. Pásanos, ¿sí?, los contactos, Pau. Sí, bueno, puedo dejar mis teléfonos. Hay 4723-4272. 4723-4272. sanapostura.blogspot.com o si no, www.columpiodeinversión.com.ar. Paula, bien, muchas gracias. Se nos acaba el programa. Sos una genia. Te felicito, bueno, por esto. Y bueno, invitamos a todas las mujeres a... Y también haces con... Ayudas a las mujeres con los partos. Trabajo con el trabajo... Sí, sí, la preparación del embarazo y el trabajo de parto, que es genial. Con bueno, el columpio chusme, es maravilloso. Todos estos contactos, nos vamos con la frase final. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Muy buen fin de semana largo para todos, a disfrutar de la vida. Chao, chao. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos.